sigue sonando. El auténtico sabor. Para vos, para vos. ¡Ja, ja! ¡Luquita! Hay amores en la vida, te va pasando el tiempo y no se olvida. Te marchaste vanidosa, dejando solo heridas en mi vida. Te he contado que regresas, volverás. Marchaste vanidosa, dejando solo heridas en mi vida. Te he contado.